Hola, audiencia de Farco, jornada número 91, ya finalizando los alegatos por los juicios de los detenidos desaparecidos en el juzgado número 1 de la provincia de Mendoza. Tenemos la palabra de la hija de Francisco, Reinaldo Urondo. Bueno, me agarro así todavía con las lágrimas colgando de los ojos, porque realmente fue muy emocionante escuchar hoy a Pablo García Arena primero y al fiscal Dante Vega segundo defender esta causa, fundamentarla. Y bueno, realmente creo que no va a haber huecos por los cuales estos hombres puedan seguir aferrados a la impunidad. Bueno, nada, fueron confrontados con sus propias pruebas, con sus propios testimonios. Son delitos, tanto el asesinato de mi padre como el secuestro de mi madre, fueron delitos que estos mismos hombres han confesado, si bien incurrieron en contradicciones y cosas. Bueno, este juicio ha dejado en claro cuáles han sido las falsedades y cuáles han sido las verdades, y realmente el fiscal Dante Vega, para mí, es una gran persona, trabajador por la justicia, un hombre que sin tener familia desaparecido se ha comprometido con esta causa humanamente, como cualquiera pudiera haberlo hecho, y la verdad que es un orgullo tener en la justicia hombres como Alfredo Guevara, Pablo Salinas, Pablo García Arena, Diego Lavado, que hoy nos ayudan a acceder a la justicia después de 35 años. Muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta que acá en Mendoza la justicia estaba tan contaminada por personajes como Miret, Romano, Petra. Le pedimos la palabra al fiscal. Mi nombre es Dante Vega. Bueno, finalmente termina el tratamiento de las causas, en particular con la causa, una de las causas más emblemáticas que hemos tenido, que es la causa Urondo-Raboy. Y bueno, ha sido alegatos muy fuertes, muy emotivos, y finalmente comprobamos la responsabilidad penal de los hombres del D2 en la muerte, en el asesinato de Urondo y en la desaparición de su compañera Alicia Raboy. Y a este juicio le seguirán otros, y así hasta que esclarezcamos la suerte, la situación y la responsabilidad del último de los desaparecidos y detenidos de Mendoza. Así que como ser, para hacer el primer juicio que se ha hecho en Mendoza, es el balance enteramente positivo. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco Satelital.